Al caer la tarde y llegar la noche, se abre la cápsula de los grandes éxitos de la ochentera. Yo soy Carlos Alberto Ríos y quiero que juntos entremos en esta cápsula para disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la Ochentera 91.9. De octubre de 1989, la coreógrafa, cantante y bailarina Paula Abdul alcanza el primer lugar en el listado Billboard 200 con su álbum Forever Your Girl. El álbum pasó 64 semanas consecutivas en el listado Billboard 200 antes de alcanzar el número 1. Además de la canción que le da título al álbum, Forever Your Girl incluye también los éxitos Straight Up, Opposites Attract y Cold Hearted. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. ¡Sonia! Sonia, que es moderno, tenemos ese ser. Si te cruza la velocidad, vive la libertad. Expresa tus sentidos, te poseerá, se empoderará de ti, de tu comodidad. Zanella Joyería, un regalo perfecto para lucir con estilo y sofisticación. Zanella Joyería es garantía y confiabilidad en joyas. Encuéntranos en San Andresito Principal, tercer piso, local 351D, al lado de la estación San Antonio. WhatsApp 310-474-1605. Síguenos en Instagram, arroba Joyería Zanella. Joyería Zanella, oro y plata garantizados. Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en arroba Bello Guadalupe. Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en la ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Yo sé que todavía muchos nos da dificultad de entrar a comprar las boletas por internet, pero les tengo una invitación. En el almacén La Música de Oviedo, allá la niña o las personas que estén trabajando le van a comprar las boletas. Entonces hay mucha gente dice, no, es que yo no soy capaz de entrar. Si quieren ir a Oviedo, hay un almacén a la entrada, en la plazoleta, llegando a mano izquierda, un almacén muy bonito de música que se llama La Música precisamente, y allá pueden conseguir las boletas para nuestro evento que va a ser el 26 de octubre. Y los otros, los que sí son más duchos en las redes, entran a www.ticketexpress.com.co y separan de una vez su boletica para que se vayan con nosotros, que ese día va a estar don Carlos Alberto disfrazado. Él me dice que se va a poner alguna cosa. Él es muy duro para que se disfrace, pero yo lo voy a disfrazar, yo lo tengo que hacer disfrazar ese día. Johnny también va a estar, Checho y yo voy a estar por allá. Vamos a hacer una noche espectacular porque vamos a tener unas tandas, vamos a tener la banda que es muy buena, la de Black Bone Band, que es la banda oficial de 20 Mission. Los invito entonces de corazón para que se vaya de fiesta con nosotros. En una fecha como hoy, Marvin Gaye se declara en bancarrota. Un cantante tenía deudas por 7 millones de dólares. Eso fue en 1978, se declaró en bancarrota. Y en 1982, Jimmy Page lo cogieron con cocaína en su casa y entonces le dieron 12 meses de libertad condicional. Ay, hombre, todos estos hechos, algunos bochornosos, otros charros. Bueno, esa es la historia de la música. Aquí está Debbie Gibson. algo de musiquita más movida. Only in my dreams. 9:06 a.m. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. www.laochentera919.com. Sweet con Fox on the Run. El zorro en la huida. Son las 9:13 minutos. Hombre, a ver, dos historias rápido. Una vez estaba yo en Bogotá, me invitaron a los estudios de 88 en Bogotá, que era la emisora de la Superestación en Bogotá. Era una emisora muy fuerte. Y me fui, dije que si me dejaban quedar. Y fui un día en la noche, un fin de semana. Y el DJ en ese turno se llamaba Tulio Zuluaga. Después me di cuenta que ese Tulio era el Tulio Zuluaga de toda la vida. El hombre de la cocina, de los chefs, de las ventas de hamburguesa. Ha hecho con pizzas, con absolutamente todo. Y precisamente hoy está de cumpleaños Tulio Zuluaga. Déjenme mandar desde acá un saludo muy especial a un hombre que también sabe mucho de autos. Como Checho, en un tiempo estuvo dedicado a la venta de automóviles. Hoy está de cumpleaños, entonces, Tulio Zuluaga, arriba a los 54 años. Hombre, y estaba también viendo en la historia que en una fecha como hoy, en un acto muy bonito, el señor Mick Jagger, eso fue en el 2002, le regaló $156,000 a un viejito que había sido su profesor de música. Le dijo, vea, para que compre instrumentos musicales para sus alumnos. Y esa escuela la bautizaron como Mick Jagger School, esa escuela de música. Entonces, vea, qué bonito que uno se acuerde de sus profesores. Hablando de los Rolling Stone, aquí está Painting Black. En la mañana son las 9:15 minutos. Regreso a los 80, en 91.9, La Ochentera. La Ochentera. your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, di que lo harás. Ha llegado el momento para que juntos celebremos, nos encontremos y demos gracias a los clásicos. Presentamos la primera fiesta de la ochentera 91.9. Con los verdaderos protagonistas que le dieron vida a los clásicos. Carlos Alberto Ríos. John Jairo Muñoz. Mauricio Pérez. Checho Cano. Y la banda en vivo de 20 Mission, Black Bone Band. Juntos por primera vez para recordar, cantar, bailar y sonreír al ritmo de los clásicos ochenteros del rock, pop y la música disco. Sábado 26 de octubre, desde las 8 de la noche, en 20 Mission Bar, El Poblado, Sector Monterrey. Info y boletas, 305-307-919. 305-307-919. Compra ya en www.ticketexpress.com.co. Cover 70 mil pesos, cupo limitado. Te esperamos con tu disfraz o pinta ochentera para celebrar la primera fiesta de la ochentera 91.9 y darle más vida a los clásicos en Medellín. Bueno, ¿qué tiene esta fiesta? Que es para 300 personas únicamente. No vamos a llenar el sitio, a reventar, no queremos eso. Queremos que la gente esté tranquilamente sentada, que tenga cada uno sus sillas, su mesa, y que si no se quieren parar a bailar, lo pueden hacer tranquilamente, sentaditos, y escuchan todo el show y ven a los DJs y ven la banda tranquilamente. Y por aquí me preguntan que eso, que la dirección que se la puedo deletrear, www. Ese ticket se escribe con CK, es T-I-C-K-E-T, y Express tiene doble S al final, después .com y después .co, es decir, www.ticketexpress.com.co. Bueno, hoy estamos recordando que Paula Abdul llegaba al número uno en álbumes en los Estados Unidos, que tuvieron que esperar 64 semanas. Para que ese álbum llegara a la primera posición. Oiga, ella lo ha hecho muy bien como coreógrafa. Si no sabían, el show de los Jackson, llamado Victory, el tour, ella era la coreógrafa. Ella fue la coreógrafa en la canción Torture de los Jackson. Ella fue la coreógrafa del video de Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately, Nasty When I Think Of You y Control. Bueno, es que ha trabajado duro toda la vida. Paula Abdul, hoy, era número uno en una fecha como hoy, en álbumes en los Estados Unidos. Aquí está Paula Abdul, Apple Seed Attracts. Raps don't like it, here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and a plenty cool with my homegirl, Paula Abdul. We cuando pienses en clásicos, piensa en La Ochentera. 91.9. Repetition con Information Society, 9:33 a.m. En una fecha como hoy aparecieron por primera vez los gemelos fantásticos. Hombre, ¿qué tengo que decir de los gemelos? Eso fue en 1977, el 7 de octubre. Me parecían lo más malo que había dentro de la Liga de la Justicia. Se podían transformar en lo que quisieran y se transformaban en cubos de hielo, en baldes. Los gemelos fantásticos. Son las 9:33 a.m. www.ticketexpress.co.com.co. para que consigan. Va muy bien la venta de boletería. Espero que no se queden sin boleticas para que nos acompañen en ese evento especial que tenemos preparado para ustedes. Recuerden, hoy a partir de las 5 de la tarde, don Carlos Alberto Ríos López, el Kafka de la radio, tendrá nuestro programa de La Cápsula. Estaba viendo que en 1967 Mama Cass, que era la primera voz de un grupo llamado The Mamas and the Papas, era acusada de robar en un hotel. Se desaparecieron cosas en la habitación y le echaron la culpa. Y ella decía, hombre, ¿qué me voy a poner a robar? Si yo con la plata que tengo puedo comprar todo el piso del hotel, ¿qué me voy a poner? Bueno, eso terminó en una acusación de todas maneras. Eso fue en 1967. Y escuchen esto, en 1968 había un cantante muy famoso que se llama José Feliciano. Yo sé que lo han visto, el invidente aquel, el guitarrista, estuvo aquí en Colombia el año pasado. Bueno, José Feliciano era un exitoso cantante en los Estados Unidos. Él iba muy bien. Ya había tenido varias canciones en los 40 y todo. Había una que se llamaba Rain Lluvia, que es muy buena. Pero José Feliciano lo invitaron a cantar el himno de los Estados Unidos en un partido. Y le dio por cambiar la letra y muy desafinado. Dicen que la carrera de José Feliciano terminó un 7 de octubre de 1968. Por cambiar la letra de los Estados Unidos y ser tan desafinado. Eso no se lo perdonan los norteamericanos a los cantantes. Aquí está el toque del amor, Love Touch. Rod Stewart, cuando son las 9:35 minutos. Matter. It's right here. Los clásicos siempre son la chispa de la vida. Chispa de la vida. La ochentera 91.9. Enigma con Sadness, con Sandra en las vocales. Son las 9:43 minutos, les acompaña Mauricio Pérez. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, aquí estamos. Hoy está de cumpleaños Cabas, cantante barranquillero. Cabas está cumpliendo 48 años, canciones como Bonita, Tu Boca, Mi Bombón, Tú No Eres Mi Pompón. En una fecha como hoy nació Desmond Tutu, Premio Nobel de Literatura en 1984, y está Mille, está de cumpleaños, Mille Vergara. Mille fue presentadora de Pequeños Gigantes, grabó 3 discos, ha hecho televisión, estuvo por ahí en Las Juanas, en Francisco el Matemático, La Casica, bueno, una cantidad de televisión y música. Allá hay que agradecerle mucho porque es formadora también de niños cantantes. Estamos entrando en la recta final porque falta un cuarto para las 10 de la mañana, pero todavía tengo música como esta de Romantics. What I Like About You, lo que me gusta de ti, de Romantics. 9:45. Los clásicos fantásticos se viven aquí. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Pues en caso de que extravíes la ruta, permíteme mostrarte algo. You. llegado el momento para que juntos celebremos, nos encontremos y demos gracias a los clásicos. Presentamos la primera fiesta de la ochentera 91.9. Con los verdaderos protagonistas que le dieron vida a los clásicos. Carlos Alberto Ríos. John Jairo Muñoz. Mauricio Pérez. Checho Cano. Y la banda en vivo de 20 Mission, Black Bone Band. Juntos por primera vez para recordar, cantar, bailar y sonreír al ritmo de los clásicos ochenteros del rock, pop y la música disco. Sábado 26 de octubre, desde las 8 de la noche, en 20 Mission Bar, El Poblado, Sector Monterrey. Info y boletas, 305-307-919. 305-307-919. Compra ya en www.ticketexpress.com.co. Cover 70 mil pesos, cupo limitado. Te esperamos con tu disfraz o pinta ochentera para celebrar la primera fiesta de la ochentera 91.9 y darle más vida a los clásicos en Medellín. Va muy bien la venta de boletería. Que no vayan a decir, no, es que no tuve tiempo. Ay, ay, ay. No se vayan a quedar sin su tiquete para ir. Y si no la quieren conseguir por internet, van al almacén La Música, que queda en Oviedo. Ahí entrando a Oviedo, a mano izquierda de esa manzana que hay, está la tienda de música que se llama La Música, en Oviedo. Y ahí pueden conseguir sus tiquetes. Bueno, a desearles un resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. Se me apagó el celular, pero bueno, no alcancé a leer los últimos mensajes. Hoy está de cumpleaños, 73 años, John Cougar Mellencamp. ¿Cómo le ha ido en listas? Él solo tuvo un número uno, la canción Jack and Diane, y tuvo dos canciones que llegaron hasta el puesto número dos. Una se llama Hurt So Good y la otra R.O.C.K. on the USA. Las tres canciones las hemos escuchado el día de hoy. Resto de mañana muy feliz, gracias por su compañía. Me despido con la que me falta de John Cougar, que se llama Hurt So Good. Duele tan bueno. Feliz mañana para todos. Chao, se les quiere. Older. cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Stranger, now is at your feet.